A partir de este año, el MINBU, de acuerdo al plan gubernamental, pondrá énfasis en el mejoramiento de veredas, lo que no excluye que los vecinos presenten proyectos en las otras obras de pavimentación y repavimentación vinculadas a este programa. Estamos pensando en los peatones y en construir ciudades más amables para ellos, hacer ciudades más caminables. Esto facilita la vida en comunidad y permite acceder fácilmente a distintos espacios públicos, evitando accidentes y mejorando la calidad de vida. La plataforma ya se encuentra habilitada para que los municipios postulen sus proyectos. Este cierre de recepción de estas postulaciones es el próximo 30 de septiembre en Serviu para validación técnica y posteriormente, el 30 de octubre, se postula en Seremi. Los resultados de proyectos seleccionados van a estar en el mes de diciembre de este año con ejecución 2019-2020.